No importa cómo estés, siempre puedes estar mejor. Mejor, mejor. Con Reavivadas. ¿Conoces la historia del mexicano que ganó la carrera más difícil de veleo que existe en el mundo? Él se llama Ramón Carlín. Una vez preocupado porque su hijo Enrique, entonces adolescente, quería casarse con una novia menor de edad, decidió enviarlo a Irlanda a estudiar para distraerlo de su propósito. En una de las visitas que su esposa y él le hicieron a su hijo, Enrique se enteró por el periódico de que pronto sería la primera gran carrera de veleros con tripulación completa, conocida entonces como la Whitbread Race. Se llevaría a cabo el 8 de septiembre de 1973. Lo que me enganchó fue la aventura. Nadie sabía qué hacer. Era la primera vez que se iba alrededor del mundo con una tripulación completa y la competencia iba en serio, explicó Ramón Carlín después. A dicha carrera, hoy conocida como la Volvo Ocean Race, se inscribieron 17 de los mejores veleros del mundo con las tripulaciones más experimentadas. Se trataba de todo un acontecimiento y una novedad. Muchos de sus navegantes eran los mejores de Europa o habían sido entrenados por la Marina Británica. Ramón, un poblano de 50 años, se había iniciado por puro gusto en el deporte de vela en el puerto de Acapulco apenas 24 meses atrás. Era un novato, no tenía tripulación ni velero propio, mucho menos del tipo que requería la carrera que iniciaría en Portsmouth, Inglaterra. Él era magnate de la venta de lavadoras y padre de 10 hijos, que abandonó todo por emprender su aventura en el mar. ¿Nos vamos a un viaje alrededor del mundo?, le dijo a Ramón su hijo adolescente, sin estar consciente de que su aventura, entre comillas, se trataría de una carrera que desafiaría la muerte, ni de que navegarían por los mares más inhóspitos, traicioneros y helados del planeta durante 7 meses. Claro, por supuesto, le contestó el hijo. Entonces Ramón consultó con sus amigos los detalles de la compra de un velero para dar la vuelta al mundo. Se hizo de un yate Swan finlandés de fibra de vidrio de 65 pies, del montón, como lo calificaron los ingleses. Improvisó una tripulación que incluía a Paquita, su mujer, como cocinera, que no tuvo tiempo para entrenar. Los periódicos ingleses se burlaban del competidor mexicano y de su maltrecha tripulación. En uno de ellos, los caricaturizaron como un puñado de marineros perezosos con sombreros de charro que bebían botellas de tequila en un bote con velas viejas y parchadas. Carlín bautizó a su embarcación como el Sayula II en honor a la ciudad del estado de Jalisco donde nació su esposa. Durante la difícil carrera en la que solo llegaron a la meta 14 embarcaciones y 3 marineros fallecieron, una ola golpeó al Sayula II tan fuerte que provocó que se volteara y toda la tripulación cayera al mar. Por fortuna, todos estaban enganchados con arneses de seguridad. No solo pudieron regresar y sobrevivir, sino que aventajaron por 2 días en velocidad al segundo lugar. ¿Qué los hizo ganar? La razón de su victoria fue el gran entusiasmo y el liderazgo de Ramón Carlín, que trabajaba al parejo que su tripulación, incluso en tareas rudimentarias. Mantenía la calma en momentos difíciles, sabía delegar, se preocupaba por darles lo mejor a sus tripulantes, tanto en alimentos como en bebidas y en comodidades. En verdad, era el capitán perfecto. Esto lo comentó uno de los tripulantes para un documental que se realizó. Sin duda, Ramón Carlín es un ejemplo de actitud y que con ella todo se puede. Comenta y comparte a través de Twitter. Gaby-Vargas. No importa cómo estés, siempre puedes estar mejor. Mejor, mejor. Con Gaby Vargas.